Las 10 y 39 de la mañana, 26.5 la temperatura en Santa Rosa y en Toay. El viento aumentó 10 kilómetros en este ratito mientras hablábamos con Victoria Guala. 33 kilómetros por hora del norte, un viento complicadísimo para andar en la calle. En la calle están pasando cosas porque en la Plaza San Martín está la concentración y movilización convocada por la CTA, donde también hay organizaciones sociales, gremiales y también gente de la cooperativa y de los desayunadores, en este caso el desayunador de Villa Germinal. Está nuestra compañera Cintia Alcaraz en línea para hablar con nosotros. Cintia, buen día, ¿cómo andás? Buen día, Maurito. Acá estamos, como bien decías vos, en la Plaza San Martín. Es cierto, se empieza a levantar vientito y se empieza a poblar el casco de la Plaza San Martín. Ya llegaron organizaciones como el MTE, la CCC, la CETEP, el PTP, ADU, Universitarios, el Desayunador de Villa Germinal. Está la gente de rentas, ya ha llegado la gente de rentas de la provincia. Es un conjunto de trabajadores de salir poco, salvo cuando tienen alguna... Cuando les toca a ellos, digamos. Particular, por eso. Está también el Frente Patria Grande, está la gente del FTV Miles, está la gente del SOEM, que ha desplegado su bandera. Otro gremio que sale poco también. Que sale poco, tal cual, allí en el balcón de la Municipalidad de Santa Rosa. Sabemos que la CTA de los trabajadores convocó a paro desde las 10 de la mañana, pero no la CGT. Se está esperando todavía que llegue la CGT, temprano hubo una asamblea en la bancaria, todavía no se han cruzado los trabajadores del Banco Nación, no sabemos si van a estar o no participando, pero sí han desplegado una bandera en el frente de la entidad bancaria y están entregando volantes con información a los clientes del banco. Está la gente de Salud Pública, está la gente de ATE. Van llegando vecinos sueltos. Hoy temprano conversaba con un ciudadano, Fabricio, me contaba que tiene una mini pequeña empresa de construcción que proveedora del Estado, proveedora de la Universidad Nacional de La Pampa, todavía no saben si van a cobrar las obras que han llevado adelante porque no han hecho los desembolsos. Hay una situación de mucha incertidumbre acá por parte de no solo los laburantes del sector público, sino de la ciudadanía en general. Ya no pueden decir que son solamente militantes, están yendo las propias personas afectadas por esta situación que está a nivel nacional. Totalmente, también trabajadores municipales nos contaban que desde el municipio les han reclamado que se tomen todas las vacaciones enero y febrero porque no hay entrega de proveedores, no hay entrega de los materiales para llevar adelante los trabajos, que han dejado cuadrillas mínimas para garantizar servicios, que hay un recorte, que hay recorte de horas extras. Esto es un impacto generalizado en la economía, por lo menos de aquí de la capital, que ya se empieza a ver, Maurito. Bueno, pero hablaste también con gente que es parte de la cooperativa y también gente del desayunador. Si te parece, escuchamos lo que tengas así, por ahí. Así es. Conversamos con Constanza Suárez. Ella es delegada de la CPE y afiliada delegada de Luz y Fuerza a La Pampa y ha llegado con una cuadrilla acá. Así que si querés la escuchamos. Dale, cuando quieras. Constanza Suárez, trabajadora de la Cooperativa Popular de Electricidad, contanos, bueno, ¿por qué se han llegado a la plaza? Y veo que hay una cuadrilla importante de laburantes y laburantas de la cooperativa. Hola, buenos días. Bueno, nos concentramos los trabajadores que estamos bajo el Sindicato de Luz y Fuerza de La Pampa. Nuestro sindicato, como es público, viene manifestándose en contra de todas estas medidas antidemocráticas y que vienen a arrebatarnos los derechos de los trabajadores que históricamente en la calle se han conquistado, así que bueno, estamos nuevamente en la calle para reivindicar la lucha, ¿no? Así que bueno, estamos todos acá, sí. Contanos cuál es el sector en el que vos laburás y ya estás viendo el impacto de las medidas. Bueno, yo estoy en el sector de conexiones eléctricas. Mis compañeros, los que me acompañan, están en el sector de la cuadrilla de mantenimiento de subestaciones y también de conexiones eléctricas. Bueno, nosotros por el momento no, pero la cooperativa ya con anterioridad vino, bueno, tuvo que actualizar las tarifas, y lo que nos sucede es que la gente nos comenta, se queja acerca de por qué se les duplicó la tarifa, y bueno, eso tiene que ver un poco, ¿no?, con la parte de los subsidios, y también tenemos que pensar que nos va a impactar al momento de tener que reclamar salario, ¿no? Porque bueno, nosotros en la cooperativa existen dos sindicatos, uno que está representado por CTA, que somos nosotros, y el sindicato de Mercedes, que también es público, que ahora la CGT, que es la que los encuadra a ellos, bueno, salió a ¿no?, posicionarse del lado de Milei, realmente, es así. Sí, además de la situación de las paritarias, estamos viendo un aumento generalizado de precios, uh-huh, aumento de los alquileres, ¿eso también se está discutiendo? Y sí, la verdad que se aumentó todo, es terrible, es desolador y muy triste el panorama para la... Nosotros tenemos un salario que, bien o mal, todos los meses lo vamos a percibir, pero ponerse en el lugar de la gente que vive de la changa, del que no es asalariado, bueno, nos convoca también a esto, ¿no? ¿El Consejo de Administración de la cooperativa se ha comunicado con ustedes? ¿Ha dado algún tipo de mensaje? No, por el momento no. Nosotros estuvimos durante el año, bueno, en lucha también por el salario, que también fue público, nos descontaron, después nos tuvieron que devolver la plata que nos habían descontado, como casi con un doble discurso, porque siempre te están palmando la espalda diciendo que comprenden la situación, y bueno, no la resuelven, pero bueno, tiene que ver mucho el sindicato de Mercedes, que acá es una seccional. Bueno, nosotros no entendemos cómo gente de Buenos Aires puede venir a resolver cuestiones locales en Santa Rosa. Y bueno, la dirigencia de Mercedes, claramente, en complicidad con la cooperativa también, nos viene achatando el salario ya hace muchos años, así que bueno. Constanza, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Bueno, muchas gracias, adiós. No. Bueno, ahí escuchábamos, Cintia, Constanza Suárez es delegada de la CPE, y mientras escuchábamos a Constanza se comunica con nosotros, oyentes de la radio, Laura González es docente y nos dice que falta también nombrar a Desde el Pie y a CITEP, que están participando también de esta movilización en la Plaza San Martín. Así es, acaban de llegar, compañeros y compañeras, así es como dice la oyenta de CITEP, también de la UTEP, también de Desde el Pie, como te decía, de Patria Grande, acaban de llegar judiciales. Los municipales se están preparando para cruzar desde el municipio hasta la plaza. En el escenario está Liliana Rechimón, hasta delegada de ATE y también de la CTA, de los trabajadores. Hasta recién hubo un canto generalizado, unidad de los trabajadores, y el que no le gusta se jode. Un hecho que hace mucho tiempo que no vemos, ¿no? La confluencia de distintos sectores sociales, sindicales y políticos reclamando contra un gobierno nacional. Si querés, escuchamos a Pablo Prato, del desayunador de Villa Germinal, que, como les contaba, están aquí llevando adelante una olla popular. Han venido las cocineras de aquella barriada. Eso te iba a preguntar, si estaba la olla popular preparada. Por supuesto, han llegado las cocineras, la gente que se está llegando también trae su bolsita con verduras para aportar todos juntos y todas juntas a esta gran olla, que es simbólica, por supuesto, porque ellos lo que hacen es cocinar en esa barriada. Escuchamos si querés. Dale. Pablo Prato, del desayunador de Villa Germinal, están organizando una olla popular en esta concentración que se va armando acá en la Plaza San Martín. ¿Qué pasa en las barriadas? ¿Qué pasa allá en Villa Germinal por estos días? Bueno, ya el sábado pasado notamos que se incrementó un montón la cantidad de familias que iban a buscar la vianda, desesperado por el precio, sobre todo de la carne, del pan. Si antes no alcanzaba, de lunes a viernes teniendo el comedor municipal, sábado el desayunador comunitario de Villa Germinal, ahora ya no va a alcanzar ni siquiera para el domingo y ni siquiera pensar en la noche. Por lo tanto, lo que propusimos del desayunador es visibilizar el trabajo de las compañeras y compañeros que están en el barrio, que mantienen la merienda de martes a viernes, los desayunos del sábado a la mañana, los almuerzos del sábado al mediodía, que está invisibilizado, que son amenazados y que cada vez tienen menos derechos, como todos, como todas nosotros, pero se siente más, porque si antes era complicado, no sé, conseguir un laburo, conseguir una changa, ahora con suerte va a ser changa como mucho. Así que bueno, el objetivo es visibilizar el laburo de las compañeras y compañeras, mostrar el valor de las cosas, lo que nos sale cocinar todos los sábados, sostener un poquito, no sé, una leche para cada pibe de martes a viernes, que para nosotros es un montón, es un esfuerzo enorme, pero ya no va a alcanzar. Este año lo pudimos sostener con peñas, con la plata que por ahí aportan los socios, socias. Ya el año que viene ya sabemos que con estos precios no lo vamos a poder sostener. Pablo, ¿cuántas viandas se están haciendo o cuántas familias, mejor dicho, se acercan al desayunador? Mirá, regulares son más o menos, entregamos numeritos para mantener un orden y entregamos más o menos 25 numeritos, 30 numeritos. Cada familia más o menos podemos hacer un promedio de 5 o 6 integrantes, por lo tanto, ya ahí nomás tenemos 125, 130 viandas, más las 10 familias que trabajan en el desayunador, que son las que mantienen el desayunador, o sea, estamos hablando de 35, 40 familias, o sea, 200 viandas más o menos son las que sostenemos. Ahora uno de los carteles que hicimos es para visibilizar los gastos que tenemos y que no hay forma de sostenerlos. No hay bolsillo que aguante, no hay donaciones que aguante con los precios de ahora, ¿no? Los precios. Vienen llevando adelante un proceso de asambleas durante estas semanas. ¿Qué se discute? Empezamos la semana pasada por ahí con una asamblea de la que participaron también con Radio Kermés, que bueno, la idea es sostener por ahí una asamblea semanal los jueves, que se hará mañana, y mucho más roce todavía no hemos tenido, ¿sí? Nosotros internamente proponer este tipo de actividades, que sabemos que va a ser una asamblea en la que participen tantas personas individuales como algún partido político, como asociaciones, como agrupaciones, y creo que el objetivo va a ser dejar de lado todos los egos y fijar un objetivo en común y pelear para que este gobierno no siga. Si este gobierno decide seguir implementando este tipo de políticas, el gobierno no tiene que seguir. El desayunador siempre se ha mantenido por fuera de lo partidario, buscando una soberanía. ¿Qué esperan hoy del Estado municipal, del Estado provincial? Y lo que esperemos es que estén acá con nosotros en la calle. Sería lo ideal que hoy nos pudieran acompañar. Sabemos que por ahí el gobernador se ha manifestado, porque también no sé cómo van a resolver todo el año, desde salarios, desde... Y ya sabemos que la municipalidad, o pretendemos que la municipalidad por lo menos nos acompañe en el tema del comedor municipal, del comedor los sábados. Pretendemos que estén acá y que además nos puedan ayudar a sostener el comedor de los sábados, o que por lo menos se hagan cargo del comedor de los sábados. Porque si no, un montón de pibes y pibas no van a poder comer los sábados. Eso nos parece tremendo. Así que esperemos que hoy estén acá con nosotros, que nos apoyen, que sepan que no es contra ellos, ¿sí? Que todas las movilizaciones, las marchas o lo que se decide en asamblea no va a ser en contra de ellos, es en contra del gobierno de Milei. Gracias a vos. Bueno, Cintia, eso te iba a preguntar. ¿Hay algún funcionario provincial o municipal en la Plaza San Martín? Bueno, municipal está Mariano Alfajeme, de Patria Grande. Bien. Hoy electo concejal y ya en funciones. La verdad que se ve poco funcionario acá, no hay estructura del partido justicialista, tampoco estoy viendo a nadie de la CGT, que eso me llama la atención porque la CGT ha convocado a movilizar. Por lo menos a nivel nacional. A nivel nacional, y vimos a través de las redes, por ejemplo, que Rodrigo Genoni, del Sindicato de Empleados de Comercio, manifestaba que el Sindicato de Empleados de Comercio se iba a movilizar en Buenos Aires. Bueno, acá no está el Sindicato de Empleados de Comercio. Genoni ha hablado por la red social X únicamente. Exacto. Está UPCN, sí, por supuesto. En este momento acaba de terminar Araujo, Ricardo Araujo, de dar un discurso. La verdad que hay la gente que está acá está convencida de que tiene que estar en las calles. El murmullo, la conversación, es de que esto no puede durar 4 años. Que si las políticas del gobierno de Javier Milei son estas, esto no puede durar porque esto avasalla con los cimientos más básicos de la democracia. Eso es lo que se conversa acá en el llano entre trabajadores y trabajadoras, algunos públicos y otros privados. Maurito, también está el sindicato de prensa Zona Sur. Sabemos que a través del DNU se ha declarado esencial al trabajo de prensa, sin tener siquiera alguna palabra para discutir los salarios de los trabajadores y trabajadoras de prensa, que sabemos están muy por debajo de la línea de pobreza. Una compañera nuestra, fotógrafa, un fotógrafo de aquí de la provincia de La Pampa, no llega a los 200.000 pesos de salario mensual. Qué raro, Cintia, qué raro que no esté todavía la CGT en ese lugar. La verdad que me resulta rarísimo. No está, No está la CGT aún acá, la verdad que sí, a mí también me llama mucho la atención. No hay ni una sola bandera de la CGT, me recorrí toda la plaza, sí pude ver que había un conjunto de trabajadores de pedido ya, que bueno, ya se han retirado, ellos tienen su parada acá y sabemos que la enorme mayoría de esos laburantes, lamentablemente, ¿no?, han votado a Javier Milei, pero bueno, se retiraron ya de la plaza. Te pregunto, Cintia, ¿piensan movilizar o solamente concentrar en la Plaza San Martín? Acá lo que estoy viendo es concentración, nadie habló de movilización. Entiendo que de haber movilización va a ser en el casco céntrico y no hasta la Casa de Gobierno, porque entre otras cosas también, con algunos matices, hay acuerdo de que esto no es contra el gobierno de Sergio Cilioto. La enorme mayoría de la gente que está acá incluso conversa y nos cuenta que, está sorprendida para bien con el posicionamiento categórico que viene teniendo el gobernador a través de los comunicados que lleva adelante en las redes sociales, así como los diputados y senadores del justicialismo. Por supuesto, como te digo, hay matices. Hay quienes consideran que la cláusula gatillo no puede renunciarse y esa será una discusión hacia adentro del movimiento obrero de aquí de la provincia de La Pampa. Te agrego, Cintia, a esto que estás contando, que también está la mesa de gestión de cooperativas participando de esta concentración. No sabemos si movilización, pero sí también están las cooperativas de trabajo siendo parte de este reclamo contra el DNU de Javier Milei. Y también una cuestión que recién comentábamos que tiene que ver con el personal estatal. Ayer a la tarde, muchos funcionarios a cargo del personal estatal sabían que ellos se iban a retirar a las 10 de la mañana para participar de la marcha, los que quisieran o las personas que quisieran. Pero también, por otro lado, hay mucho votante de Milei que es parte del personal estatal. Entonces hay una situación media complicada ahí de no saber si salir a protestar cuando votaste a este gobierno o estar convencido de que este gobierno nos va a hacer mal a todos y a todas y estar en la calle. Bueno, acá también no aparece esa conversación y hoy charlaba con un municipal que me decía justamente, bueno, ahora la cagada ya está hecha, ahora no tiene sentido estar reclamándonos a ver quién votó qué, porque estamos todos en la misma olla, claro, en el mismo horno. Están, por ejemplo, mira, acabo de ver pasar al compañero Julián Varela, a los compañeros de Radio Nacional, a los compañeros de la Justicia Federal. Todos ellos que son poquitos, y que están a tiro de ser privatizados. Y hago mención de la Justicia Federal porque hay un proyecto que todavía no se ha presentado, pero sabemos que existe, de privatizar la defensa pública en el ámbito federal. Hacer esa suerte de este proyecto, llevar adelante el proyecto Garabano, ese proyecto de justicia 2020 que permite justamente que los estudios jurídicos tomen casos del Estado público y se los pague el propio Estado. Viene realmente un proceso de apropiación del Estado y de privatización en todos los ámbitos. Algunos todavía no los dieron a conocer, pero sabemos que están en carpeta. Mauricio, no sé si te puedo agregar algo más o ya lo dejo que continúe. No, estaría bueno que cortemos un ratito para que descanse y te puedas acomodar, y en un ratito volvemos para saber, sobre todo, si va a participar la CGT, que es fundamental porque a nivel nacional lo están convocando, a nivel local todavía no aparecieron, y también el gremio de empleados de comercio, a ver si aparece y si Genoni, por ejemplo, Rodrigo Genoni, que ya se manifestó en las redes sociales, aparece, pone la cara y sobre todo el cuerpo en una situación muy, pero muy complicada, sobre todo para los comerciantes que ya dijeron que bajaron estrepitosamente las ventas y eso redunda en perjuicio para los directamente para los trabajadores del comercio. Si te parece, volvemos en un ratito. Dale, dale, dale, volvemos en un ratito. Bueno, gracias, Cintia. Cintia Alcaraz, desde la Plaza San Martín, donde hay un montón de gremios y organizaciones sociales que ya están en el lugar. Hay una olla popular que la está llevando adelante el desayunador de Villa Germinal, pero sí se está esperando la participación de la CGT, que es la que convoca a nivel nacional a esta movilización impresionante que se va a dar en la ciudad de Buenos Aires, pero acá en Santa Rosa todavía no han aparecido. Las 10:59, seguimos en Radio Kermés.